Seguimos en vivo en No es la idea, programa viernes 19 horas en FM de la Azotea. Ya estamos en nuestro segundo programa y retomando un poco el debate esta primer media hora que tuvimos de programa sobre el aborto y el debate del Congreso. Leímos algunas expresiones, algunas muy interesantes, otras bastante tristes desde nuestra opinión, pero para esto también nos gusta tener opiniones calificadas en el sentido de gente que está metida a fondo en el tema. En este caso, una referente del movimiento de mujeres, que es muy conocida para muchos de ustedes, Malena Pichot. Malena, ¿cómo estás? Tal, ¿cómo les va a todos? Bien, bien, acá en el medio del debate sobre el aborto y sobre hacia dónde va, ¿no? Ese debate de Congreso tan con tantas opiniones, algunas tan terribles, ¿no? Para empezar, no soy un referente del movimiento de mujeres, por favor, porque esto trae muchos conflictos, para, sobre todo para mí. pero bueno, un poco. Sí puedo decir que hace mucho que hablo del aborto y que, bueno, nada, es un tema que siempre me ha, voy a decir la palabra, fascinado. Sí, yo digo, lo de la referencia te lo digo desde el punto de vista de que uno a veces en temas que fueron tan postergados, ¿no? Y donde se ha metido tanta cosa fea desde el punto de vista de, vamos a palabras concretas, ¿no? De una cultura patriarcal que determinó hacia dónde van las cosas. Me parece que referentes como vos y otras mujeres que a través quizá hoy de las redes sociales, pero más que nada de poder alzar la voz, son un poco una mirada de esas mujeres que empiezan a encontrar realmente un camino distinto en la lógica impuesta, ¿no? Sí. Por eso la referencia. Sí, sí. También hay que entender que, bueno, que yo prefiero decir movimiento feminista que movimiento de mujeres, porque eso es confuso. Prefiero hablar de feminismo, pero yo ya estoy hablando fino porque estoy como en el grado 10. Pero quiero decir como que hay que entender también que dentro del feminismo hay un montón de internas y un montón de cosas muy complejas y muy difíciles, al punto tal que, bueno, para muchas personas yo soy un referente y para otras personas soy el demonio, ¿viste? Entonces, es todo muy complejo. Pero bueno, pero sí entiendo que hace mucho que hablo de estas cosas y que hay un montón de chicas jóvenes que me siguen porque claro, hablo de estas cosas. Eso sí, consciente. Bien, y una pregunta más concreta hoy en relación a lo que está pasando en el Congreso. ¿Por qué te parece a vos que el macrismo, ¿no?, desde el presidente, impulsa este debate en el Congreso? ¿Qué hay detrás para vos de esto? Sí, obviamente es una cortina de humo que les puede salir mal, como le sale mal todo a este gobierno. Entonces, en ese sentido, supimos aprovechar esta cuestión. Es insólito que un presidente convoque o abra un debate a la vez que está en contra de ese proyecto de ley, ¿no? Es ridículo lo que hizo, sí, Macri. Está loco. Entonces, es una demencia. Como es un presidente que dice, vamos a hablar, es como la democracia en su máxima expresión y que de la mano de Macri, no, obviamente que hace un ruido inmenso. Creo que lo que Macri nos esperó es toda la presión mediática que hubo, todo, digamos, todo un gran, vamos a decir, quilombo mediático, un montón de actrices pronunciándose, un montón de situaciones que quizás el gobierno no pensó que iba a suceder, pensó que iban a estar un rato hablando del aborto y nada más, y bueno, creo que todos los días voy cambiando yo la opinión de si la ley va a salir o no. Sí sé que hubo una intención de armar una cortina de humo para no tapar otros temas. Seguro. Y que las mujeres pudimos, las mujeres organizadas pudimos, digamos, usar a nuestro favor esta cortina de humo. Malena, Julia Pais te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Pudiste seguir, como decís, no sabes cómo va a terminar esto, ¿no? Pero imagino que pudiste seguir estos últimos días lo que fue el debate. ¿Qué es lo que más te interesó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención hasta el momento de todo lo que se estuvo debatiendo allí en el Congreso? La verdad que la atención nada, porque son los mismos argumentos de ambos lados. Son argumentos que quienes estamos en esto hace mucho ya lo sabemos. Yo ya sé cuáles son todos los argumentos de los antiabortistas y sé cuáles son todos los argumentos de los que estamos a favor del aborto. Entonces, sorpresa ninguna. ¿Qué sé yo? No sé. No, la verdad que no escuché nada nuevo yo particularmente. Sí me pareció una sorpresa que actrices muy famosas y muy populares en la Argentina hayan decidido como apoyar esa causa y, uh-huh. y dar la cara, porque no había pasado nunca, y yo todos estos años dije, ¿por qué nadie dice nada? Claro. Entonces, me parece que eso estuvo bueno. Hay que entender, digo, a mí me chupo un huevo, pero hay que entender que las actrices trabajan trabajan con marcas y exponerse y decir que están a favor del aborto les hace realmente perder dinero. Y sí, que bueno, para nosotros que no tenemos tanto dinero y no nos importa. No, o sea, digo, pero bueno, ellas trabajan de eso y hay que entender que toman una decisión bastante valiente de perder trabajo. Malena y Juan, te saludo, ¿cómo andás? Me anticipaste a la pregunta, pero igual voy a tratar de profundizar un poco con respecto a, vos decías, hace rato que venís con este discurso, con esta idea de luchar con este tema, y hoy en día salta a la luz y ves un montón de gente que por ahí repite tu discurso, pero en un momento vos por ahí te encontrabas bastante sola y te transformabas en el demonio, como dijiste recién, porque para algunos sos referente y para otros sos demonio. Dos cosas. Por un lado, ¿qué sentís, digamos, qué te produce a vos internamente? Si es una cuestión de felicidad, diciendo, qué bueno, por fin, o tenés otra idea, decir, ¿por qué no saltaron antes? Y después, ¿con qué tipo de comentarios te has encontrado para transformarte en demonio? Porque por ahí hay gente que no sabe, digamos, de qué piensa la gente de vos cuando vos hablabas de esto. Bueno, lo primero, esto que vos decís, ¿por qué no saltaron antes? Obviamente que la sensación es que estuviste en coma 10 años y esa sensación está, no se puede evitar. Obviamente que una ya está acostumbrada a pensar directamente en estrategias de guerra y en la estrategia de que si hay personas que tienen visibilidad y quieren apoyar la causa, eso es lo único que importa. Después, las otras cuestiones son más personales, emotivas y ¿viste? De decir, Dios, hace 8 años que yo recibo amenazas de muerte y de violación y gente que me dice, ojalá te mueras y todas cosas aberrantes, que me las he fumado, y algunas personas se hacen del equipo en la final. Esto también, no te lo voy a negar, es lo que me sucede a mí y a un montón de compañeras. Pasa, pero pasa en todos los ámbitos de la política, me imagino, no creo que, o sea, digo, debe ser lo más común dentro de cualquier causa y de cualquier lucha esta situación, pero justamente quienes estamos en esto hace un montón, lo único que queremos es que la ley salga, y también nos duele que si sale por Macri va a ser muy doloroso para todas, pero bueno, lo importante es que no se mueran más pibas y todo. Seguro, lo demás, claro. Son como digamos niñedades en la política y del rosquerío, que nada, que es hasta chisme divertido si se quiere, pero y lo otro que me habías dicho era que lo del demonio, porque soy un demonio, ¿cómo era? Claro, claro, lo comentaste también recién, de hecho, que vos recibiste amenazas de muerte, digamos, te han dicho de todo, y digamos, te has encontrado con diferentes comentarios en redes sociales cuando vos levantabas esta bandera. Que en parte lo decís también... Que en parte lo decís en alguno de tus monólogos, digamos, haces como una réplica de algunos comentarios que piensan distinto. Sí, me parece que el otro día creo que lo hablaba con Mengolini, que siendo mujer, para ser un poco maleducada, no tenés que hacer demasiado, ¿entendés? Sí. Nadie dice que Iorio es violento. Es tremendo, ¿entendés? Y nadie se está quejando de Iorio, nadie está diciendo, la verdad que los modos de Iorio a mí no me representan, me parece que es un ser desagradable. Nadie dice eso de Iorio, todo el mundo se ríe. Ahora, cuando una piba mínimamente, no sé, se corre mínimamente de lo que una señorita debería ser, es el demonio. Es muy, digo, imagínate que a mí todas las personas que me dicen que soy violenta, que soy maleducada o agresiva, qué sé yo, realmente no salieron a la calle, porque hay unas rapadas todas tatuadas que te dan miedo de verdad y que son violetas de verdad y a quienes banco, ¿no? Obviamente, pero digo, ¿entendés? Digo, ver en mí ese grado de punk es de un nivel de barrio cerrado que no tiene son ni son. Pero bueno, eso es lo que sucede. Está bueno esto que decís. Yo, para despedirte y ya no sacarte más tiempo, una cosa que me voy a poner un poco, no digo filoso, puede ser filoso y filósofo. ¿Para qué? Medio, ¿para qué? Adelante, me voy a poner un... Adelante. Voy para adelante. No, digo, en relación a lo que vos dijiste, me quedé pensando con el rosquerío y un poco del chisme y la situación previa, cuando yo te presenté como referente del movimiento de mujeres, y vos dijiste, pará, porque la interna me complica un poco, ¿no? Es difícil. La pregunta es concreta. ¿Es posible lograr la igualdad, acabar con el patriarcado y pelear objetivamente desde el feminismo y las corrientes políticas que sean un tipo de vida de igualdad donde la cultura sea igual y esto sea general dentro del capitalismo? No, obvio que no. Pero por eso digo, decir de derribar el patriarcado es derribar el capitalismo y entonces son son cuestiones muy inmensas y muy utópicas, pero viste, los idealistas tienen que ir un poco más allá porque claro, se va a quedar en la mitad de la cuestión. Entonces también lo que sucede son dos cosas, que es te podés rendir y no hacer nada, y la verdad es que las cosas pueden cambiar. Yo soy muy pesimista, muy pesimista de verdad, pero algunas cosas pueden cambiar y no te digo que hay una estadística incluso que dice que la igualdad real entre hombres y mujeres, ponele en el Congreso, vamos a hablar, la estadística tenía que ver con paridad en el Congreso real, no sí. Acá, era en Estados Unidos creo, pero era como dentro de 200 años va a suceder. No, claro, difícil. Como real la cantidad de hombres y mujeres funcionarios en la política en 200 años. Entonces, sí, todo, o sea, ¿entendés? Sí, hay algunos han dicho... No, lo vamos a ver. No, pero está bueno. ¿Por qué? Porque digo, es importante, vos dijiste los utópicos, vamos un poquito más, es eso, es buscar, porque si no, no haces nada, ¿no? Y me parece que la lucha de las mujeres hoy es un ejemplo acá, desde Argentina, a todo el mundo, ¿no? Y me parece que estas cosas hay que meterlas. Pero además, pero mira, te lo hago con un ejemplo estupidísimo. En los 90 todos fumábamos y en los 2000 fumábamos adentro de los bares. Sí. Y ahora en los restaurantes. Y ahora eso es inventado. Yo ahora no puedo creer que comíamos y el de al lado fumaba. Yo fumo, eso es fumadora, no estoy haciendo. Pero digo, las cosas pueden cambiar. Yo cuando hice el sketch de Cualca de Piropos, sí, todo el mundo me decía qué pesada, qué hija de puta, las minas les encanta. Y ahora eso está cambiando también. Entonces, las cosas pueden cambiar. No sé si lo vamos a ver, pero pueden cambiar. Te agradezco mucho, gracias por estar ahí. Y bueno, compartimos con Malena Pichot este rato de No es la Idea. Gracias, Malena. Gracias por llamar. Un beso.